9:11. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy continuamos en el capítulo 31, la visión final. Y el apartado del día de hoy es el apartado 3, los que se acusan a sí mismos. Y bueno, ya saben la dinámica, les voy a leer un pedacito y ya después hablaremos sobre el apartado. Estamos el día de hoy en el día 40 del séptimo repaso del libro Un Curso de Milagros. Días totales repasando el libro Un Curso de Milagros son 719 días. ¿Okay? Y bueno, nada más para informarles que probablemente mañana sí, no probablemente, mañana voy a estar. Y no sé si la próxima semana estaré haciendo el programa. Yo creo que lo más seguro es que vaya a regresar. Si mañana, mañana cuando haga el programa, mañana les confirmo. Pero probablemente la próxima semana pues no voy a estar. Entonces regresaría hasta el próximo año. Qué raro se escucha, ¿no? O sea, no me tomaré la próxima semana y después estos días, ¿no? De Nochebuena y Navidad, o sea que no estaremos ni jueves ni viernes, al igual que ustedes, y probablemente la próxima semana tampoco. Pero bueno, les decía que los que se acusan a sí mismo, solo los que se acusan a sí mismo pueden condenar. Antes de tomar una decisión de la que se han de derivar diferentes resultados, tienes que aprender algo, y aprenderlo muy bien. Ello tiene que llegar a ser una respuesta tan típica para todo lo que hagas que acabe convirtiéndose en un hábito, de modo que sea tu primera reacción ante toda tentación o suceso que ocurra. Aprende esto y apréndelo bien, pues con ello la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Sea cual sea la forma que sus pecados parezcan adoptar, lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus propios pecados y por lo tanto que el ataque es su justo merecido. Y justo está entre comillas. Entonces, cada vez que nosotros seguimos acusándonos y acusando a los demás, pues estamos presenciando una demora en que podamos experimentar la felicidad, ¿no? Entonces, si uno tiene mucho coraje a alguien más y lo está acusando, ¿no? Decir, odio a esta persona por lo que ha hecho, por sus pecados, entre comillas, ¿no? Pues no lo estás odiando por eso que tú crees que él hizo, sino por lo que tú piensas que él hizo, y a la vez los pecados que ves en él, si es que ves, los tienes tú. Entonces así como que a uno ya no le gusta, ¿no? Decir, no, yo no lo tengo. Claro que lo tenemos, porque no podemos ver lo que nosotros no conocemos. Por más de que digas, lo conocí porque lo leí en un libro, porque lo vi en una película, o porque me dijeron que las personas que reaccionan así es porque son así. No, si tú ya lo crees, entonces es porque tú ya lo experimentaste. Nadie puede experimentar en cabeza ajena, como dicen, ¿verdad? Si alguien se cae y se cae de rodillas y se raspa las rodillas y le duele y te dice, ay, me duele mucho la rodilla, tú no puedes decir, ya sé, sí, porque yo también me he caído y sé cómo duele. No vas a saber cómo le está doliendo a la persona. Entonces nosotros creemos saber todo y creemos conocer lo que está sucediendo. Sin embargo, como decía el día de ayer, no tenemos idea realmente de lo que sucede. Desconocemos muchas cosas. Y la verdad, a mí me da alegría reconocer que desconozco muchas cosas. Es más, todo. ¿Por qué? Porque entonces me puedo deslindar de todas las ilusiones. ¿Por qué? Porque entonces reconozco que no sé quién soy, lo que soy. Porque entonces lo que yo pienso que soy, para ti no va a ser el mismo pensamiento que tienes acerca de lo que yo soy. Y cualquier otra persona, cualquier integrante de mi familia, tal vez yo digo, yo soy así, así, así. Y tal vez mi hermana dice, no, tú eres así, así, así. Y tal vez mi mamá dice, no, tú eres así, así, así. Y tal vez mis sobrinas me dicen, no, tía, usted es así, así, así. Entonces, ¿quién tiene la razón? O todos o nadie, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos acusando a los demás y cuántas veces nos acusamos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces estamos atacados o cuántas veces nos sentimos atacados? ¿Cuántas veces digo, tú eres culpable de cómo yo me siento? O por tu culpa, mira, pasaron estas cosas. Somos muy genios para deslindar las culpas, ¿no? Lo vemos donde sea. Y porque lo vemos donde sea, pensamos que entonces, ay, sí es cierto. Si no, pues ahí están un claro ejemplo, los políticos, ¿no? ¿Cuántos se echan la culpa unos con los otros? De decir, no, mi partido es mejor que el tuyo. No, mira, todos los que acá apoyan esto están mal y por culpa de estos otros nos pasa esto en la economía, en la educación, en la política, en la religión, o sea, donde sea hay separación, por lo tanto hay condenación, ¿no? Estamos condenando y diciendo que estos pues no son tan buenos como estos, o estos son malos, pero estos no son tan malos como esos, ¿no? Nos llevamos haciendo comparaciones. ¿Por qué? Porque nos seguimos identificando con el cuerpo. Y cuando nos identificamos tanto en el cuerpo, nos aprisionamos, nos volvemos prisioneros. Entonces el cuerpo es el que es prisionero, pero no la mente. El cuerpo no tiene pensamientos, no tiene la capacidad de aprender, perdonar o esclavizar. No da órdenes el cuerpo. Tú le das órdenes a tu cuerpo. No da órdenes que la mente tenga que acatar, ni fija condiciones que ésta tenga que obedecer. El cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. Cuando nos enfermamos, es fuerte, ¿no? Reconocer esto. Pero como nos dice el libro, se enferma siguiendo las órdenes de la mente que quiere ser su prisionera. Y envejece y muere porque dicha mente está enferma. El aprendizaje es lo único que puede producir cambios. El cuerpo, por lo tanto, al que le es imposible aprender, jamás podría cambiar, a menos que la mente prefiriese que él cambiase de apariencia para moldarse al propósito que ella le confirió. Entonces, ¿dónde se puede hacer todo cambio? En la mente. Si nosotros seguimos creyendo en el pecado y si en nuestra mente está bien arraigado esto, es decir, estos son pecadores o yo soy pecadora, entonces esa fuente de pecado se va a mantener en el cuerpo. O sea, la mente que se considera a sí misma un pecado solo tiene un propósito: que el cuerpo sea la fuente del pecado para que la mantenga en prisión que ella misma eligió y vigila, y donde se mantiene a sí misma separada, prisionera durmiente de los perros rabiosos del odio y de la maldad, de la enfermedad y del ataque, del dolor y de la vejez, de la angustia y del sufrimiento. Les leí tal cual nos dice el libro. Entonces, si nosotros queremos sanar, si nosotros queremos estar tranquilos, ya ni siquiera les voy a decir en paz, tranquilos, entonces tenemos que revisar nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos creyendo? ¿Qué es lo que no estamos soltando? El cuerpo va a seguir haciendo lo que nuestra mente le esté instruyendo. Imagínense que nuestra mente es el volante de tu auto o de tu bicicleta, ¿no? Son tus tu volante, tus pedales. Y nos dice hacia dónde vamos, qué es lo que quiero sentir. Si en tus pensamientos están solamente pensamientos de tranquilidad, de felicidad, tu cuerpo lo va a sentir. Pero si en tu mente hay pensamientos de angustia, estás estresado, estás enojado, tienes miedo, tu cuerpo lo va a sentir. Tú le estás dando las indicaciones. Si yo me estoy acusando, si yo estoy acusando a alguien más, voy a sentir esa sensación de acusación. Sin embargo, si yo en este momento, y si tú en este momento te abres a decir, hoy, en este instante, libero a mi cuerpo del encarcelamiento, entonces no veré a nadie prisionero, ni a mí ni a nadie, porque todos hemos escapado de esta prisión que parecía ser muy fuerte, que parecía ser muy dañina y de la cual me salí. Todo el miedo que tenía, todas las preocupaciones que tenía, me doy cuenta de que no valían, no importaban. Era una fantasía, era una ilusión. Puedo seguir con paso firme, segura y seguro de que hacia donde me dirijo solamente habrá paz. Cada paso que doy lo puedo dar en paz. Cada pensamiento que tengo está libre de aprisionamiento. O sea, no está aprisionada mi mente. Estoy libre. Ya como nos dice al final el apartado, los inocentes otorgan libertad como muestra de gratitud por su liberación. Y lo que ven apoya su liberación del encarcelamiento y de la muerte. Haz que tu mente sea receptiva al cambio, y ni a tu hermano ni a ti se os pondrá imponer ninguna pena ancestral. ¿Por qué? Porque Dios ha decretado que no se pueda pedir ni hacer ningún sacrificio. No tienes que hacer ningún sacrificio para liberarte de toda esta pesadez, para que te puedas liberar de todas estas cargas. No tienes que hacer ningún sacrificio. Solamente aceptar y fluir, que estoy libre, que no estoy encarcelado, que no necesito estos pensamientos para vivir mi vida. Y así es como los que se acusan a sí mismos dejan de acusarse. Entonces, tómate un respiro ahorita. Siente esa libertad que te pertenece. Siente esa paz que es tuya. siente esa luz, siente ese bienestar, siente esa gratitud que tienes por tu vida, por la vida. Y date cuenta que ya no necesitas esos pensamientos que te aprisionan, esos pensamientos que te sientes como atado de las manos, que no sabes hacia dónde pues moverte. Ahora ya sabes, ahora te quitas todas esas cadenas, todas esas cargas y vas tranquilo, vas contemplando tu vida y vas avanzando con ella, sin rechazo, sin miedo. Pues nada te puede atacar ni nada te puede agredir. Bueno, con esto vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 240 y nos dice: el miedo, de la clase que sea, no está justificado. El miedo, de la clase que sea, no está justificado. Así que, si hay alguien que todavía siente miedo en estos momentos, recuerda esto: el miedo, de la clase que sea, no está justificado. Por más de que digas, ¿cómo no me va a dar miedo si mira lo que me está pasando, lo que está pasando a mi familia, a mis hijos, lo que está sucediendo en el mundo? El miedo, de la clase que sea, no está justificado. No lo justifiques. Si justificas el miedo, vas a sentir miedo. El miedo es un engaño. Da testimonio de que te has visto a ti mismo como nunca podría ser, y por lo tanto contemplas un mundo que no puede ser real. Ni una sola cosa en ese mundo es verdad, sea cual sea la forma en que se manifieste. Solo da fe de tus ilusiones acerca de ti mismo. No nos dejemos engañar hoy. Somos los hijos de Dios. El miedo no tiene cabida en nosotros, pues cada uno de nosotros es parte del amor mismo. Entonces, si pueden cerrar un poquito los ojos. Cuán infundados son nuestros miedos. ¿Ibas acaso a permitir que tu hijo sufriese? Danos fe hoy para reconocer a tu hijo y liberarnos. Perdonémosle hoy en tu nombre para poder entender su santidad y sentir por él el amor que tú también sientes por él. Entonces, con esto vamos a dejar de sufrir y vamos a reconocer a su hijo y vamos a liberarlo, al hijo de Dios. Tú eres el hijo de Dios y todo ser humano del planeta somos hijos de Dios. Hoy no vamos a dar testimonio del miedo. Hoy no vamos a engañarnos. Sea la forma en que se manifieste, no le voy a dar cabida a estas ilusiones. No nos vamos a dejar engañar hoy. Somos hijos de Dios y el miedo no tiene cabida en nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros formamos parte del amor mismo. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el apartado y el segmento Encuentros Existenciales, para dejarlos ahora con la reflexión y recordar, tenemos que ser claros en que no vamos a justificar el miedo el día de hoy, y hoy no nos vamos a aprisionar. Hoy no vamos a acusar, hoy vamos a aceptarnos y hoy vamos a amarnos y vamos a amar nuestra vida, porque la vida nos está otorgando milagros en cada instante que nosotros vivimos. Y si no los vemos, es porque estamos interpretando otras cosas y las estamos interpretando de manera errónea. Nada está aquí para atacarnos. Y la vida está aquí para amarnos, para sentir el amor, para sentir la vida como es la vida, sin interpretación. Y bueno, ahora sí, los voy a dejar con la reflexión del día y ahorita regresamos.